sona libala mabe kiti samote macheri na tete zanga katena ibala tubesere kibana yo banda kala na tuberi masuburio sona sala yo nime saba so sabe la que lo que coquina mongongo na ye mongola makanisi na mito ni mingi na mote maneni yesu yo o shanje boye na tete zanga katena ibala tubesere kibana yo banda kala na tuberi masuburio sona sala yo nime saba.